Néstor Carlos Kirchner nació en Río Gallegos el 25 de febrero de 1950. Era miembro de la Juventud Peronista y estudió Derechos en la Universidad Nacional de La Plata. A los 25 años se casó con la también militante justicialista Cristina Fernández y ambos formaron parte de la corriente izquierdista que apoyó a Montoneros, años antes de que el último golpe militar azotara al país. Durante la dictadura, Néstor Kirchner se mantuvo alejado de su militancia política, aunque fue encarcelado por motivos que aún no están del todo claros. Ya en democracia, a los 37 años, fue elegido intendente de Río Gallegos y, debido al éxito alcanzado durante su gestión, fue elegido gobernador de la provincia de Santa Cruz con el 60% de los votos en los comicios del 8 de septiembre de 1991. Como gobernador, Kirchner aplicó una política neo-keynesiana de fuertes inversiones públicas. Esta forma iba a contramano con la estrategia neoliberal del entonces presidente Carlos Menem, por lo que se ganó una reputación política de centroizquierda.